La lagartija que perdió la cola. Adaptación de Marta Giglioni. Había una vez una lagartija jugando sobre una piedra del monte. De pronto, una serpiente le mordió con fuerza la cola. ¡Perdí mi rabo, buah! Se lamentaba la lagartija y decidió ir en busca de una cola prestada. Se encontró con mamá zarigüeya, que estaba jugando con sus hijitos, y le preguntó: ¿Podrías prestarme tu cola? Yo te la prestaría con gusto, pero no puedo. Mis pequeños juegan y se sostienen de mi cola, le respondió la zarigüeya. ¿Podrías prestarme tu cola? Le preguntó a un mono. No, no puedo. La necesito para sujetarme de los árboles. También le preguntó a un pájaro carpintero, ¿podrías prestarme tu cola? No puedo, cuando pico los troncos me sostengo con ella. Se acercó a una ardilla y le pidió prestada su cola. Disculpa, amiga, pero la necesito para hacer equilibrio cuando salto. ¿Podrías prestarme tu cola? Le preguntó a un buey. No, imposible. Con ella espanto los insectos molestos. A un gato le preguntó, ¿podrías prestarme tu cola? No puedo dártela. Con mi cola hago equilibrio cuando trepo las cornisas. Muy apenada por no conseguir una cola prestada, la lagartija decidió regresar a su casa. Allí le contó todo a su mamá. Y ella le dijo, ¡cálmate! Las lagartijas le vuelven a crecer la cola. ¡Qué bueno! Entonces, cuando alguien necesite una cola prestada, yo le prestaré la mía, exclamó feliz la lagartija.